11:38 minutos, continuamos aquí entre mate y mate. Nos vamos a la Plaza San Martín, está el móvil 17 de una radio, muchas voces. Dora Naftelson en vivo desde allí. Dora, adelante. Hola, buen día de nuevo. Acá estamos en la plaza con el gazebo de salud, a donde están dando información a la gente que pasa. Y está Gabriela Negri, que, bueno, la queremos hacer salir al aire para que nos cuente cómo es este trabajo que están haciendo. Muy bien, a ver si lo tenemos por ahí. Te paso con ella. Bueno, perfecto, gracias. Hola, Federico. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, mirá, aquí estamos trabajando. Hemos iniciado una serie de actividades, sobre todo campañas de prevención y actividades de visibilización para que todos nuestros vecinos conozcan qué se está haciendo, por ejemplo, en el control y la prevención de adicciones, qué se está haciendo en el servicio local de protección de derechos de la mujer, niños, niñas y adolescentes, qué se está haciendo desde el hospital, distintas campañas. El 4 de febrero es el Día Mundial en contra del cáncer, se han iniciado campañas también sobre diabetes, en fin, lo que queremos es, sobre todo, concientizar y que nuestros vecinos conozcan que estamos trabajando de manera articulada con la Secretaría de Salud, la dirección del hospital y con estas otras dos áreas. Gabriela, es un stand de información también sobre los beneficios, los programas que se puede acceder a través de la municipalidad. Tengo entendido también de un programa nacional, puede ser, que se pueda informar la gente por ahí. Así es. Nosotros, cuando me tocó estar esos 90 días de intendente interina, yo suscribí un convenio, una carta de intención con Cedronar. Sí, recordamos. Eso nos ha permitido, digamos, armar un equipo de coordinación que lo lleva adelante Fernando Zagardoy y la licenciada María Emilia Gallardo, que es psicóloga, especialista en adicciones, y que desarrollan sus tareas en el hospital. Nosotros en esta instancia lo que hacemos es prevención, educación y contención y seguimiento a la persona, digamos, enferma y, por supuesto, a la familia que termina siendo tan afectada, digamos, por este tipo de problemáticas. Gabriela, ¿hay secretario de salud? ¿Está ocupado ese rol, ese cargo? Sí, la Secretaría de Salud la desempeña el director del hospital, el doctor Daniel Buffoni. Bien. Yo, si me permitís, sí. Federico, quiero decirte que esta articulación que hemos logrado es un anhelo que hemos tenido la gente que está involucrada en esto desde hace mucho tiempo. Sí. El trabajo mancomunado, el trabajo coordinado y el trabajo en equipo resulta mucho más eficiente para abordar las problemáticas. Sí. Así que es como que los esfuerzos se multiplican y, bueno, por supuesto que uno siempre quiere más. Sí. Quisiéramos tener más profesionales abocados a las distintas problemáticas, pero bueno, lo estamos haciendo, estamos pudiendo dar respuestas a nuestros vecinos. Sí, esta articulación, me parece, quiero remarcar esto, porque esta articulación a veces, obviamente, suena siempre a poco, pero en relación a lo que estábamos viviendo, que creo que coincidimos en esto, estábamos en una situación muy grave del hospital y de la forma de gestión de la salud pública en Capilla del Monte. Parece que me sumo a rescatar esta, por lo menos, este trabajo que se viene haciendo en común entre las secretarías. Parece importante que se avance en eso, bueno, en este caso mostrándolo también allí en la plaza. Bueno, es una decisión de nuestro gobierno, es una decisión del intendente, de esta Secretaría de Gobierno, sostener este tipo de políticas públicas en el tiempo y poder profundizarlas, porque como vos bien lo has dicho, para nosotros la salud de nuestros vecinos no es un hecho más, lo hemos demostrado desde que asumimos. Y bueno, y por supuesto que también queremos poder tener más profesionales, poder contener y dar respuesta. Ese sería el tema más fuerte de los pendientes, digo, lo más grave, la falta a lo mejor de profesionales, ¿eso sería un tema a resolver? Nuestro hospital es municipal, ¿verdad? Y es un hospital de autogestión, digamos, de lo financian los vecinos con sus impuestos. Es muy difícil que nosotros podamos dar todas las prestaciones que, por ejemplo, da un hospital regional. Es casi imposible, porque para eso necesitan otros recursos profesionales y otros recursos técnicos. Uh-huh. Eso no es, responsabilidad del municipio. Sí es responsabilidad del municipio ocuparse de la salud de sus ciudadanos. Y bueno, lo estamos haciendo. Realmente el hospital es el compromiso demostrado por el recurso humano del hospital, desde la cabeza, digamos, desde el secretario de salud, el director del hospital y toda la gente que lo acompaña, realmente una satisfacción que tenemos cotidiana, porque sí. Todos se han puesto la camiseta, hacen más de lo que pueden, a veces con recursos insuficientes. Uh-huh. Gabriela, por último, no quiero dejar de remarcar, porque también es base informativa de nuestro programa cotidianamente, las situaciones que se están viviendo a nivel nacional y en algunos puntos, en algunos sectores, digamos, tal vez los más vulnerables, más débiles de nuestra sociedad, se ha vivido también, se han visto castigados por ahí en los últimos tiempos con algunas medidas, como por ejemplo el tema de los remedios para los jubilados, que han disminuido la cobertura. Hay algunas cosas que están poniendo por ahí, por lo menos una alerta, una señal de alerta, que creo que coincide en la gran mayoría de las organizaciones que defienden también a los usuarios. ¿Cómo piensan absorber, estas situaciones o cómo se están viendo hoy frente al aumento primero de los medicamentos y del servicio de salud y esta por ahí disminución de la cobertura? Mirá, yo no quiero hablar de algo que no conozco profundamente. Sé que hay algunas dificultades, pero bueno, hasta ahora aquí no hemos tenido dificultades que nos hayan impedido tener la medicación adecuada en el momento oportuno. Sí. Pero bueno, seguramente que será un tema que el gobierno nacional tendrá que atender, seguramente lo estarán haciendo. Y no quiero hablar sobre algo que, vuelvo a decirte, no conozco profundamente, uh-huh. Federico. Está bien, está bien. Bueno, aquí me recuerda a Carlos Palomares el sábado para charlar y extender un poco la gestión. Cómo no. Bueno. Y lo último que quiero decirte es que todo esto viene de la mano también de algunas medidas que hemos tomado en la Secretaría de Gobierno, como es la reestructuración del área de inspectoría, porque creemos que debemos recuperar, digamos, una convivencia social pacífica, y lo tenemos que hacer entre todos. Así que, bueno, estamos tratando de recuperar la presencia en los espacios públicos, en los espacios que son frecuentados por nuestros jóvenes, donde vos sabés que se consume alcohol, se consumen otro tipo de cosas. Así que bueno, esperamos poder contar también con la comprensión y con la ayuda de los vecinos en esta tarea. Bien, bueno, te agradecemos mucho entonces la comunicación. Le escuchamos el sábado aquí en la radio, ¿eh? La agradecida soy yo. Les mando un saludo. Bueno, hasta luego. Ahí estaba la secretaria de Gobierno de Capilla del Monte, María Gabriela Negri. Está Dora Naftelson por ahí, Dora. Hola, sí, sí. Bueno. Fede, yo acabo de comprometer al equipo que está trabajando en esto, que es de adicciones y violencia de género, para que el día miércoles vayan a la radio 10:30, para que les hagamos una entrevista en vivo. Bueno, perfecto. El miércoles esperamos. Exactamente, el día miércoles. Así que bueno, si la gente quiere generar preguntas, hacerlo un poco más masivo, va a estar el equipo directamente en la radio. Seguramente vamos, a tener muchas voces. Bueno, gracias, Dora. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Ahí estaba Móvil 17 de una radio. Muchas voces.